Infernet. 1973. Argentina se libera de Onganía y espera la vuelta de Perón. Una pequeña primavera luego de un crudo invierno. 1973 es, además, el año en el que se edita lo que para muchos es el mejor disco de la historia del rock nacional. Pescado Rabioso entra en cortocircuito. Spinetta había empezado a componer cosas que sus compañeros no entendían y eso les molestaba al punto tal que uno a uno fueron abandonando la banda, dejando solo a un Luis Alberto Spinetta inspirado en libros como Van Gogh, el suicidado por la sociedad, o Carta a los poderes, ambos títulos escritos por el poeta Antonín Artaud. Spinetta decide encerrarse casi egoístamente a componer en soledad un disco casero, lleno de amor, de luz, de esperanza dentro de un clima oscuro, un volver a la casita de los padres, como diría el mismo Spinetta. El resultado es Artaud, un disco vanguardista, con una lírica surrealista y una mezcla de ritmos en los cuales entran el blues, el folk y el jazz, entre otros. Ideada por Spinetta y el diseñador gráfico Gatti, la tapa de Artaud no era cuadrada como todos los otros discos vinilo de aquella época, sino que era en forma como si fuera una estrella deforme, de color verde y pinturas amarillas y una foto de Antonín Artaud pequeña y en blanco y negro, dejando en claro desde la imagen una idea de ruptura, de irse de los límites del cuadrado. El primer tema del disco es Todas las hojas son del viento, un tema dulce, cuidadoso. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz. Que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Escrita junto a su mujer, Patricia Salazar, es la búsqueda de una poesía sin oraciones, palabras como imágenes. Árbol, hoja, salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, té, mar, gas, mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz, alga, dado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón, hombre, rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios, temor, mujer, por. Árbol, hoja, salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas, mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien, Rey fin sol amigo cruz algadado cielo riel está la tita mirador corazón hombre rayo felpa sed extremidad insolación parecer clavo coito Dios temor mujer por el camino continúa con la sed verdadera, una crítica al público que mira sin accionar, sin reaccionar, sin hacer su propio trabajo, que implora una búsqueda interna para entender más el afuera. Pero la paz en mí nunca la encontrarás si no es en vos. En mí nunca la encontrarás. El tema 4 es Bajan, un rock oscuro en el que se sienten las ganas de ser amigo del sol y que la luna sea la cuna de los sueños. Despacio, también podés ser la luna. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas Tarosta el idiota es la canción número 5, llena de texturas y de ternura. No creas que ya no hay más tinieblas, tan solo debes comprenderlas. Bocas del aire del mar. Cementerio Club, Una mujer fría, tan fría como este blues caliente. ¿Qué calor hará sin vos en verano? Justo que pensaba en vos. Que se vuelve jazz y que vuelve a ser punk. Superchería es la canción número 7. Si te dieras al menos un porqué. Superstición. Una canción de muchas formas poéticas y muchas formas musicales, inspirada en las cartas que Van Gogh le escribió a su hermano Theo, llena de imágenes vívidas y melodías oscuras y a la vez luminosas. Cantata de Puentes Amarillos es el tema central de Artaud. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Una especie de rock latino. Las habladurías del mundo es el último tema del disco. Guitarras fuertes y declaraciones de principios. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparlos. Toda la ternura me darás si te ofrezco ser parte de tu cuerpo. Y al acariciarme me darás los espejos que son de tu día del alma. Con la participación de Gustavo Spinetta, su hermano, Emilio del Guercio y Rodolfo García, Artaud se convierte en uno de los discos más puros y descarnados de la escena musical. Una reacción luminosa al sufrimiento y la locura que proponía Antonín Artaud. La redención del amor, digamos. Toda la